Ronin de Mecha Garrison, porque sí, sí, hoy no tuvimos servicio de streaming y entonces, a pesar de nuestro dolor por no poder transmitir en vivo, aquí el equipo de colaboración de Mecha Garrison, nuestros invitados, al más puro ejemplo de los Caballeros del Zodiaco, dijeron, no sé, ya tienes que levantarte y seguir luchando, y entonces que nos montamos al tren de hacer el video para avisar que íbamos a hacer el radio. Y aquí estamos iniciando la transmisión, desfasados. Usted la va a escuchar pues después de que esto haya sucedido, pero eso no quita que le demos la gran oportunidad de disvariar con nosotros un par de horas. Para todos los que ya andan ocupados o haciendo cualquier otra cosa, pues tendrán la tranquilidad de no haberse perdido nada, porque lo van a escuchar en primicia y todo lo que venga será completamente nuevo. Así es que, como lo comenté, agradezco el apoyo y participación de nuestros grandes invitados, el Master y el Flaquísimo. Hoy 6 de agosto, un día que viviré en la infamia. Sí, el episodio no. Perdido de Mecha Garrison. Ahí cuando nos vuelvan a escuchar normal, pues ahí busquen este audio, espero les entretenga un rato, porque nosotros nos vamos a descoser, no hay parole officer, no hay reglas, es la noche de la expiación. ¡Ah, victoria! Saquen a las vacas, corran a las mujeres, liberen el ganado, que hoy hacemos lo que se nos dé nuestra regaladísima gana. Master. Saludos. Sí. Bueno, pero iba a decir que para aquellos que no nos pueden ver, estamos en un cuarto de 2x2 sin aire acondicionado, con luces rojas. Exacto. Y muchas ganas de transmitir. Exactamente, estamos con toda la actitud para poder transmitir, para poder sacar un programa. ¿Por qué? Porque teníamos ganas de hacerlo. El Flaquito estaba ya muy triste y desconsolado. Es tanto uno así, que venía platicador, uno que venía ponzoñoso, dijo, tiene que sacar el veneno en alguna. Tanto así que se fue a conseguir un bote de helado de chocolate y se lo puso a comer porque no podía soportar el sufrimiento. El helado selva negra de una heladería en México. Muy recomendable, no daremos el nombre hasta que nos patrocinen, pero... Pero empieza con F y termina con Rodi. Ándale, exactamente. Exactamente. Entonces, pues, listo, ya estamos aquí, ya estamos corriendo. Pues, a ver, vamos empezando, porque yo venía con ganas de platicar. Qué bueno que el máster se suma a la plática. Bueno, antes que nada, un anuncio parroquial solamente. Gracias, doctor Astromante, donde quiera que estés peleando contra las fuerzas de la oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cuántos portales cerró? Pues los de siempre, ¿no? O sea, ah, claro, claro. Los doctores tienen una cuenta, tienen una cuota que cubrir. Ah, tienes toda la razón. Por sí, eso sí. Los hospitales a fin de mes a todo el mundo pasan a cuchillo. Pues aquí. Que eso es cierto. Bueno. Cuando he dicho algo que no. Ajá, tienes razón. Nunca. En fin, bueno, ya habiendo dicho esto, pues no nos puede acompañar hoy porque seguramente hay algún portal, sí. Onda Warcraft que tiene que cerrar. Sí, exactamente. Pero es... Sí, la muerte roja. Uno nunca sabe que están ahí intentando teletransportarse al centro de la Ciudad de México. En la mera merced. Exacto. En la mera merced. No, con algo muchísimo más. Los demonios son rinconeros. Esos están esperando a ver en qué momento nada más te descuidas y tómala. Y riájale, manito. Yo creo que eso explica el socavón en el ¿En el Paso Express? Exactamente. No, sí, es culpa, culpa del gobierno ni de la mala administración. ¿No? Puede haber sido una de las batallas del doctor Astromante que lo llevó ahí a generar un espacio vacío mientras intentaba contener a porque un además perro hay de por tíndalos. Todos lados, o sea, porque hay unos más chiquitos, o sea, esos los baches no son baches, son... Son pequeños demonios, portales, pequeños Eldrazis que intentan comerse. Exactamente, cosas así. Cada bache es una victoria del doctor Astromante. No, bueno, la Ciudad de México es un monumento a las victorias del doctor Astromante. La Ciudad de México, todo, pregúntale a cualquier espiritista, es un centro de acumulación de energía. Dicho por el mismísimo doctor Astromante. ¿Sí? Yo creo que para la siguiente hay que preguntarle al doctor Astromante esas cosas. A ver si viene, está muy ocupado. No, por eso no estoy diciendo que para el siguiente fin de semana, pero sí estaría padre que el doctor Astromante nos platicara sobre... La carga energética. La carga ectoplásmica, porque cuando dices eso me imagino Cazafantasmas 2, cuando están ahí metiéndose al subterráneo y está el flujo de us malvados. Ajá. Que reacciona a la energía negativa. Debo decir que me agradaban mucho esos cazafantasmas. No vi la última. ¿Tú, defensor de esa película, la viste? Honestamente, no. Qué mal. ¿Tú la viste? Yo sí la vi. ¿Sí? Claro. ¿Y qué tal está? Sí. Está buena. Está buena, está palomera. Me reí. Pero no está al nivel de las... De la primera, porque la segunda pues es mala, pero la primera, no le llega a la primera. Yo vería, si nada más pueden ver una, vería la original. Pero pues está buena, está, si sí, no tiene nada que hacer y... Sí, no es una afrenta a la humanidad. Bueno, pero hablando precisamente... Salen todos los cazafantasmas originales, excepto Egon, que fue el que se murió. Pero... Pues, ah, no manches, ¿cómo se murió? Ríes. ¿Ya se murió? Ya. Egon tenía... No, ya tenía rato. Toma. Tenía 2 o 3 años antes de la filmación. Creo que ya se había muerto. Descanse en paz, Egon Spengler. Doctor Egon Spengler. Doctor. Otro doctor. Otro doctor que también cerraba portales. Exactamente. Yo creo que ese era el héroe de Astromante en su momento. Pero habrá bueno, que preguntarle. Pero ya sí tengo que yo... Tengo ganas de platicar y más ahora que el máster está aquí porque nos puede dar su versión. Estaba platicando... Mi torcida opinión. Exactamente. Yo creo que toda opinión que valga la pena es torcida. Te decía que empecé a ver Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya. Para los que le hablan más al japonés. Exacto, para los que... Para los desiniciados. Para los que no veían Cari 13. Con el Carisaurio. Sí, la que salió en Cari 13 ya debe de tener nietos, ¿no? Ah, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Ok, sí, me habías asustado. Bueno, el punto es que me he reencontrado con esa serie después de mucho tiempo. Yo te voy a ser sincero, yo Lost Canvas no he visto mucho. Realmente la última parte que vi a conciencia fue la saga de Hades. Cuando regresan los caballeros dorados que murieron en la Guerra de las Casas para matar a Atena. ¿Cómo se llama esa serie completa? Saint Seiya. No, pero la de Hades. ¿O sea, se llama Hades? No, Hades. Es la saga de Hades. De hecho, viene después que la de la de Poseidón, ¿no? Uh-huh. Es el Torneo Galáctico, luego el Camino a las 12 Casas, las 12 Casas, Poseidón, Hades. Después de las 12 casas es Asgard. ¿No van a Asgard? Cierto, Asgard, Poseidón y Soul of Gold. Y bueno, ya viene después Omega y... Bueno, y hay unos por ahí en donde Seiya anda en los Campos Elíseos. Son las películas. Ah, pero... Ah, que sí. Porque hay ovas, ¿no? Porque uh-huh. Incluso hay una que es hasta de otro dios que llega a la Tierra también para matar a Atena. Pero es una película nada más. Bueno, el punto es... Precisamente en toda esta maraña de series que fueron saliendo, yo me puse a meditar al respecto. ¿Qué fue lo que realmente me gustó de esa serie y lo que estoy reencontrando ahorita? Y me doy cuenta que de todo lo que he visto y de lo que se ha comentado, creo que la mejor parte de lo que fue Saint Seiya es precisamente desde la pelea última contra Ikki, cuando el Caballero del Fénix se lleva la armadura. Y les patea el trasero. Y además, sí, o sea, hasta nunca le ganaron. O sea, en realidad jamás vencieron a Ikki. Pues no, hasta... se hace su aliado porque los considera medio nobles. Se va, vale. Pues y está su hermano ahí, ¿no? O sea, la sangre, dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero acuérdate que además, justo cuando llega y les patea el trasero, traía sus copias a las versiones de los caballeros oscuros. Los caballeros negros. Así como de, sus versiones balines. Sí, no, bueno, estamos hablando de hace 3,000 años. Exacto, pero todavía como que la historia daba vueltas, daba giros. No se volvió una secuencia de sube y recorre casas y destruye pilares o cosas así. O sea, era una historia donde iban y venían, viajaban. O sea, era más cercano a una campaña de rol que a un videojuego de smartphone. Sí. O sea, esa es la diferencia que pongo. Bueno, yo digo, hasta que termina la saga de las 12 casas, la de los Caballeros Dorados, creo que esa es la mejor parte de la serie como tal. De toda la franquicia, digamos. Porque incluso es lo que los identifica, ¿no? Ajá. Los 12 signos zodiacales. Que de hecho lo que le decía, que además como que después se pusieron a copiar solamente la parte de las 12 casas. Porque a la gente le encantó. Y era lo que platicaba con el master, con el manzano. Pero con Jihad, perdón. Con la manzana guerrera. Es que ya está emocionado el flaco ya está en órbita. Ya se me empiezan a salir bueno, el punto es que lo que yo le decía es que yo creo que el departamento de marketing fue el que analizó el fenómeno y dijo, ¿qué le gusta a la gente? Pues que vayan corriendo por un pasillito y se vayan enfrentando a uno contra un oponente superpoderoso, ¿no? Y por eso tenemos Asgard, tenemos la parte también, a cierta forma, la de la saga de Hades, la de Poseidón y así. Pero luego que creo que malentendieron. Las 12 casas no les gustó por el formato en el que se dio, sino porque finalmente ahí sí viste a los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros Dorados son los chidos, son los buenos, son el Batman de la franquicia, o sea... Sí, son al lugar al que aspira cualquier caballero. Y además son los chidos, o sea... Porque los otros sí son bien, aferrados. Son bien aferrados, son bien necios, son bien... Los otros son los 12 caballeros, las 12 constelaciones. O sea, las mayores, las que rigen el cielo de Atena. Exacto, o sea, son... Además, como te lo iban poniendo, a lo que me gustó es a eso. Desde que vencen a Iki, dices, pues sí, son los de bronce. Uh-huh. Y no, al menos yo de chavito no me había puesto a pensar, oye, si hay de bronce... Pues tendría que haber de plata, ¿no? Y les empiezan a caer los caballeros de plata. Que los caballeros de plata son rebalines. Pues, es, bueno, el ¿cómo se llama el que les lanzaba el meteoro de Heracles? Hércules. Les avienta, les pone unas madrinas. La fuerza de Heracles. También les pone unas madrinas severas. Sí, el pero... El primer caballero de plata con el que se... Bueno, no el primero... Pero de los que se enfrenta Seiya, cuando precisamente la armadura. ¿El de la playa? El de la playa. A mí me creo. Ah, pero le pone una remerenda madrina llena arrastrada. Nada más que ahí digamos que hace su primer salto. Los otros que se encuentran, hay dos que solito se echa Iki. Pero porque sabes que es Iki. O sea, Iki. Ah, Iki sí. Ya. Iki es un. El pisacráneos. Iki es un rudo que es una fuerza, exacto. Es un bronce que en realidad más bien ya era plata. O sea, ya estaba él sentado en ser plata. Como en One Punch Man era, estaba en clase C, pero él ya debería de estar en la clase B, eso se hacía menso. Ah, alguien sí. Ha estado leyendo One Punch Man. Digamos entonces que Iki, o sea, vamos, los caballeros de plata mira, son una mala. Ahí están. Los caballeros de plata son una mala medida en comparación a Iki. O sea, bueno, cualquier caballero es una mala comparación contra Iki. Pero bueno. Sí, de acuerdo. Cuando llega el primero, cuando aparece Ayoria. Ayoria es una chula, pero además como buen Leo es farol hasta sí, la no, pared llega de el, no, nosotros somos... De, o sea, obsérvame, obsérvame, ve cómo le hago a... Sí, somos... Te mueves que Mark 1, Mark 2. Sí, no, chavos. Nosotros nos movemos a la velocidad de la luz. O sea, sí, está muy padre esa parte. Incluso hay caballeros de plata. Hay uno que de hecho al final se da cuenta que cuando se enteran que Saori es Atena, que de hecho es uno que aventaba fuego. Y de hecho lo vencen, se va a morir y dice... Y llega y le pide perdón a Atena. O sea, le dice, oye, perdón por quererte matar. O sea, yo no sabía que eras tú, ¿no? La otra dice, no hay bronca. Te perdono. Y le toma de la mano y dice, así deberíamos morir todos. Irnos al otro mundo de la mano de una diosa. Y así se muere ese caballero de plata. Señor. No en poder, pero sí se veía que estaban a otro nivel. Incluso los de bronce ni siquiera sabían que existían los otros. Sí, a ver, sí tienes toda la razón. Yo creo que también ahí parte de lo que quisieron demostrar es como el de abajo, por ser el de abajo, pues tiene dos opciones, vivir en la ignominia como la hidra o el unicornio, o ser un motor de cambio y rifársela como el grupo de los caballeros de bronce. Que eso será una singularidad como exacto, tal. Exacto, porque todos los demás porque eran... Porque tendrían que haber sabido cuál era su cuál nivel. Era su lugar. Los de plata, como estaban en medio, pues eran como el gerente ultra creído, que no es... No plus ultra, pero pues tiene... Que es un fregón hasta que llegan los de oro. Exacto. O es hasta como... que uno de abajo se le pone loco y se lo cachetea. Me recuerda... ¡Cálmate! Me recuerda una carta de Magic que era un Drake. Que dice, los Drakes siempre dicen ser dragones hasta que llegan los dragones. ¿Sí? Entonces... Por esa razón no me gustan los Drakes en Magic. Bueno, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, y los caballeros de plata además ya sabían... Que arriba de ellos hay alguien gestionándolos. Estos de bronce no tenían idea de nada. Sí. De hecho, yo creo que si les hubieran dicho, ¿sabes qué? Si un día te pones loco, tienes que ir contra estos y luego contra estos otros, ni la arman. O sea, el no saber... Sí, porque además, recordemos que el torneo galáctico es como una versión rara porque por alguna extraña razón el abuelo de Saori se logra agenciar las armaduras. O sea, para la niña, ¿no? La cuida. Sí, bueno, no, pero esa no es razón. Con nuestra agencia, esa, una. No, pero esa no es razón rara, te la explica la historia. Pero después de esto, él manda unos monitos, así como los infiltrados, para dentro de la misma estructura de generación de caballeros, se genera sus propios caballeros y le dicen, ah, pues ahora vienen a... Fue un, un hostile takeover. Exacto. O sea, de pronto un día amanecieron y la mitad de las armaduras de bronce ya no le pertenecían al santuario. Y fue así como alguien que me explique, o sea, si alguien estuviera haciendo la administración de, ah, caray, ¿por qué todos estos no han pasado lista con nosotros? Sí, ¿por qué se fueron? Porque están peleando un ¿Torquién? Ajá. Agárrate estos cuates y tráetelos. Y en realidad, nunca les mandan a nadie a decir, oye, ¿qué pasó? Esa armadura le pertenece al santuario. Si ese es legado, ¿no? O sea, de Atena, no le pertenece a nadie. Sí, sí. O muy bueno. Yo puntualizaría dos cosas muy importantes de esa serie. La primera, que hemos hablado de Mecha Garrison hasta el cansancio, es que existe el camino del héroe, tipo Ryu, en la que es la muerte antes del deshonor. El deshonor entendido como ante un poder supremo y sobre todo la amistad, ¿no? Que en el cuerpo o en el personaje de Pegaso se ve que nunca se cuestiona que vas a sacrificarlo todo, absolutamente todo, si alguien te lo pide, ya sea un amigo o... Bueno, de hecho, empieza siendo Atena, pero eventualmente... La amistad, el lazo que ellos tienen va por encima de eso. Y de hecho, por ejemplo, hay otros ejemplos que toman mucho eso. Ve Advent Children, por ejemplo, de Final Fantasy. Cloud está en la coladera. Hasta que se juntan sus cuates, le dicen, ¿sabes qué? Ya, yo no vengo porque crea que voy a ganar. Vengo porque estás tú. Y a donde tú estés, yo voy, como en el juego, ¿no? O sea, somos tu party, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso sí, es la parte, y la mayoría de las cosas que logra Seiya y su grupo tienen mucho que ver con el, es que ¿sabes qué? Yo me dejaría caer, pero hay otros cuates que me están esperando y que están contando conmigo y por lo tanto no puedo fallar. Y todo el mundo piensa lo mismo y entonces nadie falla. Ajá. Pero bueno, el punto es que a final de cuentas y con todo eso, los caballeros de oro son lo son genial la de la serie. Cuando aparecen, o sea, y esa es la parte también padre que no se entendió. Gustaron las 12 casas porque cada... O sea, de repente te dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu starter pack de caballeros de oro. Ya sabes que está Yoria, que ya lo conocías. De repente sale... y hay oros que tiene su armadura. Ajá, luego sale ¿Mu? No, pero Mu sale... Bueno... Aparece Death Mask cuando va a matar al maestro de Shiryu. ¿Sale antes que Mu? Sí, de hecho, Mu ya había salido, pero no con armadura. Precisamente va a matar al maestro de Ryu. De Shiryu. De Shiryu. Trata de defenderlo y no puede. Y ahí es cuando le revelan. Es que este es Doko. Este es el caballero de Libra y por desacato... No lo venimos a echar. Vengo a echármelo yo. Y luego ya todavía se le pone al brinco... Y todavía el maestro le dice... Así, échate el round 2. No os preocupo, maestro. Yo me lo rifo. Con la sin armadura. Pero además, ahí también ves el nivel de poder. Que le avienta la patada del dragón. Levanta un dedo y le detiene la patada. O sea, si dices... Sí, con un dedo lo está detonando, o sea, le está disparando al piso así de baila, baila, puerco, baila. Y ya cuando realmente se ve que la batalla está perdida, llega Mu ya también en armadura. Que de hecho es posudísimo porque, yo lo estoy redescubriendo porque lo estoy volviendo. Le dice, ¿sabes qué? O sea, si vienes a matar a Doko, tienes que pasar por Ryu. Pero para pasar por Ryu, Shiryu. Perdón, Shiryu, es que dijiste Shiryu y ya se me quedó. Para matar a Shiryu, primero te echas el round conmigo. Y Death Mask le dice, ¿sabes qué? La neta no me aviento ese volado. De hecho, en español, no sé si en japonés la traducción es la misma, pero dice, preferiría aventarme el round con dos caballeros dorados otros que aventármela contigo. Entonces, pues mejor me voy. No hay bronca. Ahí si quieren bronca, nos vemos en mi... Ahora sí que ahí se ven en mi casa. Ahí los espero en mi changar. Que tiene cierto sentido, porque si es dorado contra dorado, supuesto, yo supongo que tu casa debe presentar una ventaja, el Edge contra el otro. Como local, la ventaja del local. Pues, Bueno, considerando que Géminis utilizaba su casa como el gran laberinto, y en realidad todo es como que su casa tenía algo. Exacto, si querías asegurar tu victoria... Por eso era relevante que en el escenario para llegar con Atena tenías que pasar por sus dos escalas. O sea, tenías que ir a meterte a su casa, patearle el trasero. Tenías que jugar de visitante todo el playoff. Toda la liga. Sí. Y contra puro All-Star en el otro equipo, ¿no? Pero bueno, el punto es, los vas descubriendo y te van encantando cada uno, porque cada uno dentro de todo tiene su personalidad, tiene su nivel de poder, cuando ves al Aldebarán de Tauro... Es un posudo. O sea, cuando lo ves... Yo ni siquiera lo voy a animal, mover. Es un animalote, O sea, sí es... ¿Como toro? Como toro. Se supone que de hecho es el que sí pone los guamazos, ¿no? O sea, físicamente es el que... ¿Es el más heavy hitter? Sí. O sea, los otros... Sí, que les dice, ¿sabes qué? Esto no va a llegar a los golpes porque podría matarte con el pensamiento, pero si logras rebanarme un cuerno te dejo pasar. Sí, ¿sale? Porque de hecho, y yo no me voy a mover. O sea, además yo nada más voy a estar en mi pose. De hecho, Seiya es el todo. Que le dice... Te voy a cortar un cuerno y otro así de... Me vas a cortar. ¿Cómo crees? Sí, ya te lo advertí. Y por eso de hecho lo deja. Y así luego llegas a la casa de Géminis que está sola, por ejemplo. Que esa escena es bastante emblemática, yo creo, porque... No, estamos hablando que Saint Seiya es del 86, 90, estoy viendo aquí que salía en la Weekly Shonen Jump. O sea... Sí. Años. Décadas. Sí, bueno, hay gente que seguramente nos va a escuchar que no nació en esa década. 86, 96, 2006, 2016, son 30 años. Una tercera parte de 100. Yo sí le echaba porras a México en ese mundial. Yo ya estaba en edad de ver así, son los tontos. Pero te decía, creo que es bastante relevante porque justo ahorita que estoy en el hunt del Final Fantasy 14... En la nueva expansión, el jefe supremo del imperio, porque ya ves, siempre tienes que pelear contra el imperio, tiene su gran armadura. Estúpido y sensual imperio. Tiene una gran armadura así, masiva, y termina con unos cuernitos. Y en el primer showdown que tú tienes... Pues te patea el trasero, intentas hacerle algo. O sea, ya llegas ahí supuestamente con nivel, ¿no? Eres ya el Warrior of Light. Ya la gente te dice, oh, tú matas Primals o Espers. O sea, Guardian Forces, te los echas. El Golbez de Final Fantasy 2 o el Garland del Final Fantasy 1. O un Knight of the Round del Final 2. Ajá, exacto. Ya eres cazador de Elite Marks. Exacto, sí, obviamente eres Super, ¿no? Plus Ultra. Dices, vente para acá, yo te voy a demostrar de qué estoy hecho. Yo sometí a Ifrit, Titan, Garuda y mira, con estas manos. Te vas a pelear, no le haces casi nada. Te patea el trasero. Y de repente estás así, está él y dice, bueno, pues yo creo que ya te voy a matar. Y un cuernito. Se le cae un pedazo del cuernito. Le despostillaste un diente, básicamente. Se quita el casco. Te voy a dejar vivir por eso. Demuéstrame que puedes llegar a ser más. Se lo pone y se va. Entonces, eso es un tributo completamente al cuerno de Aldebarán. Porque se corta exactamente de la misma manera. Es la batalla épica. Donde lo revolcaron. Donde no lo le haces, saltas, brincas y ves que te está pateando el trasero. Y eventualmente pasa y es de, sí es cierto, lo rompiste. Bueno. No, que sí me alcanzaste. Mira que sí me alcanzaste. Exacto. Porque en realidad ya la otra parte sí se me hizo muy jalada. De que, sí me congelaron las manos. ¿Cuál? Entonces puede... Cuando llegan los otros... tres, ¿no? Quedan, son tres. Es Shiryu, Yoga y Andrómeda, ¿no? Sí. Pero que ya el Aldebarán también los deja pasar así como de, bueno, si ya dejé pasar al otro, los dejo pasar a ustedes. Pero la primera, la de Seiya, bueno. Sí, sí, sí. Leo, cuando ya ves a Leo en la casa, cuando se les pone loco porque está lavado del cerebro. ¡Tormenta de plasma! O sea, sí se pone loco. Y luego todavía dices, va Virgo. Y Virgo les sí pone... Está bien, Virgo bien, les pone la madre... Sí, para allá. Sí, ni las manos meten. No, pues los deja hecho unas bolitas. Pero además de carne. Se los friega... Ahora sí que normalmente son tres episodios por casa y aquí en los primeros 5 minutos, con pausas dramáticas y todo, ahí están los cuatro besando el piso, o sea... No veo... Y el otro además con los ojos cerrados... O sea, creo que esa es una... Es una lección, pero bueno. Lo que iba a decir de esa pelea es que creo lo interesante es que el autor hizo una mezcla interesante y de buen gusto de la cultura oriental con la occidental. Claro. Está muy bien hecho, muy, muy bien trabajado. Habla, irónicamente metió ahí a Atena, los griegos, ciertas ondas modernas y luego también a Buda. Y le salió bien, creo sí, yo. Al final de cuentas, y además los retoma en la saga de Hades. Y los caballeros dorados son los que rulean. Porque luego dices, ok, por ejemplo, digo, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu caballero favorito? Shura. El de Capricornio, claro. Excalibur. El más fiel a Atena, además. Sí, que se el supone que se va que... y se ejecuta a Ioros. ¿Sí? Ves y truénatelo. Bueno, a Ioros, suéltalo, ¿no? Que la sueltes, ¿no? Broche. Bueno, ¿cuál es tu favorito? Master. Géminis, que pelea control remoto, ¿no? Ah, sí. Quiero estar ahí. No, además ese además fue el que tenía más. Cuando creías visión. Que Virgo era el que despachaba los tamales, decía, no, muchacho, déjame, te voy a sacar a pasear. Y te pone tu traje de marinerito, el globo y la canasta y te saca al parque, ¿no? Y dice, sí, sí, sí. Sí, para mí, sí, Shaka, obviamente. Pero además, no solamente porque compartimos signos, sino porque además. Ay, porque yo soy como sí, él. No, sí, sobre todo por lo güero. No pensé que por lo cercano a Dios. Por lo cercano a Dios. No, tendría que ser argentino yo. Pero bueno, el punto es de que conforme lo desarrollan. El cuate es una bestia, como dices tú, o sea, sí le crees todos cuando dice... Todos son unas bestias. Todos son unas bestias, claro. Bueno, pero, todos son unas bestias que acuérdate cuando llegan, se lo abaratan porque hacen la ejecución. Pero después cuando llegan los otros tres a decirles, bueno, en la saga de Hades. Ah, sí, claro. La trifecta, donde cada uno le pega un sí, exacto, zapotazo. Cuando hace su ejecución. La ejecución Atena. Los seis son una bola de payasos porque dicen, no, esto solamente lo pueden hacer los tres caballeros más fuertes. Y los otros dicen, sí, solo los tres caballeros más fuertes. Y los dos lo hacen y es de, no seas payaso. Los de Atena, porque ustedes ya no son de Atena. Claro que somos de Atena. Pero eso ya es más bien fanservice, ¿no? Pero está bien, pues quieres ver esos niveles, no estás hablando de los... ¿Sabes cuál es el único pero que yo le pongo a la serie? Que nos faltó... Entendiendo obviamente los niveles de poder y todo. De la saga de Hades, por ejemplo, la mejor pelea sin duda son los 15 segundos de los tres traidores contra Shaka. Cuando llegan al Sakura. Ajá. Y se lo que dicen, vamos ahí. Vamos a matarte ahora. Y que de repente se le avientan los tres encima. O sea, eso es que dura nada. Pero sí los ves alocarse. Y el otro que apenas esquiva un Excalibur. Y luego con el Rosario alcanza a quitar el ataque de Camus. Y luego sí, todavía medio se defiende de los otros. Y le clava. Le clava Saga a la otra dimensión. Y todavía sí, el otro otra regresa. Pero regresa ya diciendo: no, pues esto. No les aguanto otra ronda así. Sí, de oh fuck. Y los otros diciendo. El WrestleMania de Grecia. Sí, sí, y los otros diciendo: no manches, nos aguantó una ronda. Y además nos repartió. Exacto. Y además también. Porque si ya los traen medio ciegos y sordos. Bueno, y... eso ya es después. O sea, cuando se agarran al principio, a Shura y a Camus sí les pone sus guamazos mientras los esquiva, pero ya lo están. Se los están sonando. Ya cuando Saga lo exilia, ya regresa y ya está. Y es cuando dice: lo que necesito hacer es forzarlos a matarme, pero ahora sí que de la forma gacha. Y por eso les empieza a quitar los sentidos. ¿Cómo se llama la parte esta? La de la ejecución del cielo. ¿Cómo se llama su...? Ajá, sí. Que sí, dice, no, pues ya vi que no les puedo ganar a guamazos. Pues vamos a hacerlo de mi manera, ¿no? Y los empieza... -5, -5. ¡Ah! Sí, exacto. O sea, hasta hacerlos 1-1. Creo que... Bueno, iba a decir, creo que los dos temas más importantes de la serie que la singularizan o que la sacan por encima de las demás son dos cosas. Una es la progresión. Uh-huh. Que se ve la progresión del héroe y cómo va aumentando de nivel cada vez hasta graduarse, literal, como un caballero dorado, que cuando vemos a Seiya o vemos a Libra. Y creo que eso le pasó, eso le faltó a Star Wars. Porque en Star Wars nada más hemos visto una vez donde sale esa progresión donde empiezas de cero, y eso era porque eras elegido. Pero después de eso no hubo esa progresión de cómo ir de commoner a un Jedi, por ejemplo. Bueno, ahorita lo que quieran revivir con sí, Rey. Ojalá y le salga, ojalá. Y dos, es, creo que sobre todo en Latinoamérica tocó una fibra muy sensible porque hay mucha gente que cree todavía en los horóscopos, en ese ocultismo o en esa parte cultural en la que te psicológica, psicosocial. Y, a mí me gusta, es una parte que me agrada mucho y como te decía, ya alguna vez lo hemos platicado, tiene mucho que ver. Simple y sencillamente olvidándonos de la parte esotérica, es una forma bonita de hacer perfiles, o sea, con su rango, claro, de error, si gustas o no. De variedad y de identificación. Ajá. Y nos demuestra que además podemos ser, como decías tú, cada caballero del zodiaco, a pesar de que tienen poderes diferentes, los 12 son unos animalotes. O sea, ¿qué quiere decir? Que no importa en qué perfil te ponga, supongo que ese es el atractivo del zodiaco, tienes tus cosas buenas, o sea, uh-huh, cosas que tú puedes hacer y que probablemente los otros signos no, y que de hecho el Sensei ya... Innecesarias, ¿no? Ajá. Sí, necesarias. Porque además eran los 12, por eso cuando ya no están los 12, pues sí empiezan a sufrir, porque dicen, es que sí necesitábamos... Si sí necesitábamos de Deathmask, si sí necesitábamos de Afrodita, si sí necesitábamos de Shura. Y además no solamente no están. Es que ellos sí son un full party. O sea, al final de cuentas, como dices, como por separado. El balance, son, ¿no? El tema del balance, sí. Sí, ellos son los que terminan siendo la opción. Y soltar los 12 caballeros al mismo momento es la forma más brutal de contener lo que sea, ¿no? Ajá. Que creo que también. Digo, no he visto Soul of Gold ni la parte final de Hades. Ya vimos el resumen. Y creo que esa es como la parte en donde siento que nos quedaron a deber de esos caballeros. O sea, jamás viste que los soltaras como en una unidad de, ok, ahí están los dos. Siempre los tienes que separar. O sea, está bien que son lo suficientemente chonchos para que los mandes en solitario. Porque solo uno cool, solo traería el planeta de rodillas, o sea... Pero nunca dice, ¿sabes qué? Ahí van. Aviéntale los dos. Pero eso es precisamente el tema de Soul of Gold. Y creo que el problema de la historia, de una historia como tal, es el contrapeso, ¿no? Imagínate, pues un villano tiene que empezar por 12. Que en este caso es Loki. Ajá. Y creo que Loki con la... Se quedan cortos como para hacer contrapeso. Pero bueno. Pues que nada, pues, ese es el punto. Cuando los 12 se ponen en sincronía, ya valiste. Ya no hay manera de que pares eso, ¿no? Porque tienes, que a lo que decíamos, entiendes que hay un Virgo porque hay un Tauro. Ajá. O sea, dice, sí, hay uno que es completamente espiritual porque está el otro que es... completamente físico. O sea, ese, si le avientas algo, si le avientas espectros o cosas así, va a sufrir. Mientras que Shaka no. No, pues así con pero su cuando, el otro se despacha. Pero cuando tengas que aventarte algo del plano material, Tauro va a pasar haciéndole así con movimientos de cadera. Que es algo que como Shaka tren, ¿no? Ni como siquiera tren. No sí, sabe sí. Si podría o no hacerlo. No lo va a hacer, no es lo suyo. No va a querer ni siquiera ensuciarse las manos porque él está en otra cosa. Uh-huh. Y así, o sea, necesitas, por ejemplo, pilares como Shura, que dicen, a ver, no se les olvide para quién chambeamos. O sea, no importa lo que estemos haciendo, ahí necesitas el recordatorio. Que Aimu también sirve más como referencia. O sea, Shaka sí es una referencia, yo creo que más ética. Ajá. Pero Mu es la referencia moral. Mu es el que le hace a todos decir, no, eso no es lo que deberíamos ser. Ajá. Porque en ocasiones hasta el mismo Mu sí le dice a Shaka como de ojo. Es que de hecho yo diría que Shaka no es ni siquiera ético, yo diría que incluso es amoral, porque él está pensando en el orden cósmico. Dejémoslo. Shaka es el bloque espiritual. Ajá. No es la moralidad de los 12. Exactamente, porque Shaka tienes a alguien completamente desquiciado como Deadmas, uh-huh. Pero es el Thanatos, ¿no? Es el que ve las cosas así directo contra el flujo de la muerte. Es el cáncer literal de la enfermedad biológica, no como signo, es literal el cáncer. Ajá. No, que además ponen cuatro japoneses la muerte. Sí, Shichi. Entonces, pues básicamente él representa eso, pero también él es el que está viendo los recovecos, él está viendo de dónde te pueden abaratar, porque los otros son demasiado frontales, no van a saber ver. Es el Black Legendary Knight, ajá. Porque necesitas a alguien que sepa jugar sucio. Es Liliana del Gatewatch. Es Batman, o sea, es el que dice, piensa lo peor, o sea, deja de pensar que todo el mundo va a jugar con honor. Sí, exacto. Sí, y es el, por eso también es el que decía, el poder da el derecho y el poder da justicia. Pero también, en su sentido, era, no dejaba de ser un caballero de Atena. Que eso es lo padre, o sea, sí. Por eso digo, Shaka está más cerca de Death Mask de lo que parece. Porque los dos están viendo el mismo fenómeno desde muy afuera. Sí. Aunque uno la ve como un poco más lúgubre y el otro lo ve como un ciclo donde... necesario y natural. Sí, o sea, no hay una moralidad porque el cosmos no tiene moralidad. O sea, uh-huh. Sí. Y necesitas a alguien que de repente lo baje a la tierra y le diga, oye, compadre, acá nos están sonando, ven, o sea, se paran. ¿No? Yo me quedé con un poco más de ganas de ver a más en acción a Acuario y a Piscis. Uh-huh. Creo que Acuario no fue utilizado a su máximo potencial y Piscis más. Yo muchos. Sin cambiarles nada. Sí, eso es como que particular. Como que se cansaron de la historia, se quedaron sin lana y dijeron, bueno, y después llegaron Acuario y Piscis y fin. Sí, y pasó algo y fin. Porque sí, exacto, esos son los únicos, bueno, Camus no tanto, pero Afrodita. Es que Acuario de repente ya no la sientes, ya no, o tal vez porque es el último. Tal vez ya cuando llegas ahí ya llegas sabiendo lo que... ya viendo lo que pasaron, dices... pues el último caballero dorado no te va... Si no te vencieron los 11 de pues, abajo... Este ya no te va... no va a meter las manos. O sea, con todo y todo, pero ya sabes... ya no tienes esa expectativa. Supongo que tiene que ver con eso también. O sea, no digo que no tenga razón más. Pero Piscis bien pudo haber sido, no sé, el final del ciclo zodiacal, algo más interesante, ¿no? Que sí sea cierto, algo más acorde a, y Acuario más también la vitalidad de la constelación que provee de agua, ¿no? Por ejemplo, algo más en esas ondas, y pues como que se cansaron, siento yo nada más. Yo creo que pensaron que le dieron el suficiente tiempo aire, por así decirlo, a Acuario con todo su drama de con yoga. Uh-huh. Y que si el maestro y que no sé qué, y siempre lo andaba cuidando. Entonces como que centraron más las acciones de Camus en estar cuidando, sí, de alguna forma, como un mentor lejano. Como un plot de Ryoga. ¿Como el mentor del mentor? Sí, el mentor del mentor, ya vi, pues a ver, te anda medio cuidando porque te vio de lejito. Sí, porque además ese es el que estaba, ese es el que estaba, digamos, más directamente relacionado a los de bronce. Sí, porque o sea, al menos otro, en la serie. Bueno, en la serie, vamos, en el manga. Sí, pero de una forma diferente. Camus sí tenía un conflicto de interés, por así decirlo. Pero ahí el punto es de que Mu no se vuelve parte del plot de los de bronce. Está ahí y lo sabes. Y de hecho, por eso cuando lo ves y si es dorado, dices: tenemos una oportunidad, señores. Sí, sí, sí. O sea, cuando dice va a empezar la guerra, pero. Además, traigan su armadura, las voy a chimear. O sea, si dices, sí hay una luz pequeña de esperanza y todavía le dice, sí, yo ya saben que aquí sí pasan, pero las que siguen yo no me hago responsable. Les voy a hacer la opción de que hagan su saving point Mu, aquí. Mu se desarrolla lo suficiente para ser un personaje aparte, por eso es de los más queridos también. Sí. O sea, es Mu, Ayoria también. Ya lo conoces desde pero antes. Pero Ayoria es más el PR del grupo. Es el caballero que mandas para... Si tú quieres hacer un comunicado, mandas al Leo. Al gran León que le ruja. No, pero no vas a mandar a Deathmask ahí a que les hable, sí, chueco, pues a Deathmask, ¿no? Lo mandaron a matar, o sea, no... O no les mandas al justiciero del Shura. De no mereces ni siquiera hablar de Fongroid. Al buen Boros. Pues necesitas ver Soul of Gold para empezar a ver cómo se despachan a la gente. Creo que eso es lo que realmente querían hacer. Y creo que en Soul of Gold se quedaron también cortos porque sí. No es tan larga y las luchas no son tan dramáticas. Ese es mi punto y era lo que quería llegar. A mí me hubiera gustado una saga con los Caballeros de Oro que tuviera peleas largas como las que se avienta Shaka con Camus, Shura y Saga. O sea, que vieras cómo se estaban repartiendo candela 1-1, 2-1, o sea, 2-2, o sea, algo así que te durara 5 o 10 minutos, o sea, que fuera un capítulo completo de... Sí. Eso creo que la compañía... Falta. ¿Quién es la compañía que se le nació? No sé. Pero creo que Bandai, por lo menos los que hacen los juegos, creo que la compañía lo que quería era ver si había mercado y sacaron la serie y sacaron el programa de mercadotecnia para promoverlo y les pegó. Pues a ver si sale una serie como dices tú. Ojalá ahorita la de Netflix, que ya era lo que querías tú platicar. Híjole, a ver, que era lo que decíamos, pasado contra futuro, ¿no? O sea, yo a mí la parte que más me gusta de Saint Seiya ahora que la he vuelto a ver definitivamente es de las 12 casas hacia atrás a la muerte de Ikki. Bueno, a la primera muerte de Ikki. Yo sería optimista porque al menos la serie de Castlevania es buena animación, es buena historia. Yo no estaría tan preocupado como si saliera de DreamWorks, por ejemplo. Que sabes que vas a ver Kung Fu Panda y ves el trailer de los Caballeros del Zodiaco. Entonces estaría más preocupado, pero es de Toy, creo que están animation. En buenas manos. Sí, ¿no? Y y tal vez el agringarlo un poquito funcione si con eso te regalan más escenas de acción. Por ejemplo, una serie con tintes japoneses, bueno, manguescos, animescos, que funciona muy bien, es de Last Airbender. Ya. Tiene unas peleas que curiosamente, muy, muy curiosamente faroles. La quisieron hacer película y no le salió, ¿no? Ah, sí, no. Se la dieron a Shyamalan, por Dios, o sea... volviendo a la parte de hay directores para ciertas películas, hay ciertas películas para ciertos directores, ¿no? Y yo creo que... Pero la serie animada es genial. Es yo creo un anime... que hay... La base de fanáticos de Caballeros del Zodíaco, creo que, y más afuera de Japón, es bastante grande. Sí. Yo creo que entre Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, son como los heavy hitters de todo. Si alguien sabe o conoce alguna referencia de anime, se va a ir por esas dos en los últimos 30 años, hablando de los 80 hacia allá. Yo tengo amigos de la primaria, de hace 3.000 años, que no son fans de anime y son fans de Dragon Ball. Y creo que es una serie, por ejemplo, que le habla a mucha gente que no le gusta el manga y el anime. Y los Sí. Caballeros del Zodíaco creo que están en ese punto también. Sí, completamente de acuerdo. Como decía el flaco, creo que uno de los puntos fuertes que pegó a nivel de, vamos a decir, de concepto en el mundo occidental es la cercanía que tenemos a temas zodiacales. O sea, el zodiaco es algo bastante común para nosotros porque puedes ir a cualquier periódico y vas a encontrar el zodiaco, vas a escuchar cualquier Bueno, el programa de variedad horóscopo. tempranera y bueno, Y vas yo a diría encontrar el que horóscopo. estando en Estados Unidos, hay mucha gente también en Estados Unidos que no son latinos, que también leen el horóscopo. Y es una de las secciones más leídas. Claro, Sí, sí. es que es didáctico, es lúdico, es entretenido, o sea, tiene todas las características para ser Y algo sigue que teniendo consumirías. esa magia sin que ya entres a muchos temas de fondo, Espiritualidad. exacto. Siempre eso decir, ay, las constelaciones en el cielo, un animal, yo, o Pues, sea, te y termina además, metiendo tómenlo, un algo. tótem, Tómenlo, un... sí, tómenlo de un ateo. Creo que yo como ateo no puedo negar que la necesidad espiritual del ser humano es muy fuerte, muy profunda. Y creo que los Caballeros del Zodíaco tocan esa fibra de espiritualidad, ¿no? Cuando hablan, Está por ejemplo, hablando un azul. de los ¿Eh? Está hablando alguien sentidos. azul. No, no, continúa, por favor. Nosotros aquí Cuando hablan vivoreándote en el fondo, pero... del séptimo sentido, sí, es un Macross, es un SDF1, no crean que no lo estoy viendo. Y yo lo hice, por cierto. Sí. Mira. Y Sí es algún día talentoso. hablaremos A de ver, este programa. hablando de eso, abajo del SDF1, ¿qué hay? Es un marine de Es Alien. Hicks, es Hicks. Ah, ok. Oye, ¿y ese también lo hiciste tú? No, ese me lo pasó un artista en una Comic Con, creo. Correcto. Hay Está... que ir a una Dije, Comic Con. le dije, ¿tienes algo de aliens? ¿Sabes quién es Hicks? No, me Tengo dijo, ¿lo puedes este firmar? Sí, huevo. sí. Exacto. Bien, entonces. Está Y muy tengo bonito, que muy buen actualizar. gusto, muy buen gusto. Tengo que actualizar mi. Bueno, en fin. Porque ya está algo viejo. Pero hablábamos de la espiritualidad y creo que cuando hablan del sexto sentido, creo que mucha gente se identifica con ese sentimiento y dice, bueno, pues De existe trascendencia. cierta parte de la humanidad que trasciende eso y tiene un séptimo sentido y empiezan a debrayar en ese sentido. Creo que mucha gente se identifica muy, muy bien con eso. Claro, Sí. contra muchas cosas que incluso a nivel folclore han dejado de ser, la gente le encanta creer en estas, no, tal vez no Claro. creer conscientemente, pero sí sentirse irremediablemente atraído hacia ello. También tiene que ver, yo creo, con el legado. La parte de la espiritualidad va muy, muy, muy pegada a lo que es el legado, o sea, a cómo las cosas de ancestrales. Sí. Hay algo que es mío. Sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar qué tan pobre o rico sea yo, hay Sí, sí, algo que sí. comparte la humanidad completa y que es nuestra y es de todos y para todos. Y esa parte creo que también es la que le da, por ejemplo, al zodiaco un atractivo especial. Porque viene de una época donde tal vez muchos de los países que hoy conocemos ni siquiera existían como tal. Entonces digamos que es como un punto focal donde todo mundo es igual. O sea, es algo muy junguiano, ¿no? El, como el inconsciente colectivo y... Sí, sí, sí, todo el mundo tiene... Todo el mundo puede ser cáncer, todo el mundo puede ser virgo, todo el mundo, sí. Y eso lo compartes con todos, sin necesidad de tiempo o forma. Sí, sí. Porque las constelaciones han estado ahí mucho antes que la humanidad. Sí, de acuerdo. Aunque las hayamos inventado, no importa, dirían... Yo no dije nada. por pero eso... Pero en términos de Carl Sagan, un astrofísico diría si las constelaciones del zodiaco se hubieran inventado en el siglo XXI o el siglo XX, no se llamarían Virgo, Cáncer, etcétera, se llamarían radio, telescopio, ballena, sí. Ahí pero ya, está, me callo. La constelación de la fortaleza Macros. Ocho hino Macros. O sea, hay cosas así, ¿no? ¿Qué signo eres? Sí, sí, Macros. Yo soy Bateloid. Yo soy un Monster Destroy. Yo soy Destroy. Ah, ahora y tú. No, pues es... O yo soy Batman, ¿no? Que ahorita sería. Sí, para mi suerte yo sería Superman. Pero bueno. ¿Tú qué eres, flaquito? Min-May. ¿Vas a hacer pausa musical? Porque, digo, como no tenemos parol oficial. No, aquí ya podemos hacer. Sigue, ya que vas encarrerado, sigue. Sí. Bueno, déjame entonces hacerle una pregunta al flaco ya que él trajo el tema. ¿Qué te gustaría ver en una nueva serie en la serie de Netflix? ¿Te gustaría ver a Seiya como lo sacan de Japón y va a través de el entrenamiento? No. Yo creo que precuelas no, por favor. No precuelas y además... Volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que no queremos ver más? Ya no queremos ver cómo matan a los papás de Batman, ya no queremos ver cómo muerde la araña radioactiva a Spider-Man, ya no queremos ver a Superman llegando de Krypton, o sea, ya denme la carnita, o sea, ya tenemos, como dices tú, ¿cuánto? Tiene 30 años la serie, por Dios, quien no sepa quién es Saint Seiya o qué es esa serie, la neta, que se ponga a ver telenovelas o La Rosa de Guadalupe, o sea, la neta. A mí ya denme lo chido, porque ya sé de dónde vienen, ya sé quiénes son. Pues mira, nada más así como para elucubrar, el póster que se ve sigue poniendo a un Seiya, que físicamente lo ves y es un Seiya, con la armadura... La de bronce. La de bronce, pero la segunda versión, su primera evolución. Que fue muy... Ese fue un gran cambio. Cuando cambiaron las armaduras, la verdad se aventaron un 10. Ilusión en el momento exacto. Y del otro lado tienes a una Atena en modo diosa, porque no está como Saori, está como Atena. Y trae el báculo. Trae su Nike y todo. Nike. Pero... Yo creo que nos van a... Resnanique, es el ángel de la independencia. Ah, claro, cierto. Trae un ángel de la independencia. No creo que lo vayan a cambiar. Yo creo que nos los van a van a intentar hacer como una ova. Uh-huh. Y yo a lo mejor pondría como referencia a Voltron, que hizo el remake. El problema de Voltron es que Voltron era una serie sin, medio oscura, sin ¿no? historia. Ajá. No, pero era sin historia. Era la misma, era un hack and slash de grandes robots, ¿no? Y tenía. Bueno, era para promover los juguetes como siempre ha sido, ¿no? Sí. Es de la misma época de Masters of the Universe. Exacto. Necesitamos vender juguetes. Exacto, entonces pues nada más Transformers, era hack and slash, destruías, tan y ya. Y con lo moraleja. Que hizo Netflix fue reinterpretar todo eso y poner una historia. Que yo tengo algo que decir acerca de Voltron. Yo nunca entendí, bueno, y hasta la fecha no entendí. ¿Cuál era el punto? No, bueno, aparte, pero no, el tema de Voltron a mí me pareció bastante atractivo, un grupo que tiene que cooperar para darse quiera un solo paso, ¿no? Creo que eso es algo súper importante, que tienen que entenderse, tienen que entender sus debilidades y tienen que funcionar como una sola unidad. Creo que eso es básico para cualquier una buena historia de grupo de superhéroes, pero yo nunca entendí cómo siempre se enfocaron mucho más a la historia de Voltron de los leones y nunca se enfocaron más al Voltron de Mechas, que tenían su grupo terrestre, grupo aéreo y grupo marino. ¿Por qué eso gringo, parecía, ¿no? Eso me parecía pues los dos eran gringos. Me parecía 10 veces más interesante. Pero, sí, pero el de los leones. El de los leones era más badass. Porque eran menos. O sea, no teníamos. No éramos legión. 4, 5, 6. Eran las 7, dos patas. 9, 10. Eran dos como 11 los sí. del Voltron. Porque eran las de piernas. Mecas, ¿no? Las piernas. Pero por ejemplo, igual eran como 12. Eran como 12 para que tuvieras 3 de 4 o algo así. 4. Creo que eran 15, ¿no? 5 por, 5 por pedazo. No, a ver, las dos pies eran unos carritos. Ajá. Las piernas eran submarinos. 4. La cintura. La cadera, bueno. Era cadera, otro sí, terrestre. Son tres, que no me acuerdo. Pecho, no me acuerdo. El pecho tenía además. Y tenía un jet además en. Ah, cierto. Tenía un jet de pechera. O sea, era el torso. Los dos brazos eran helicópteros. Sí. Ajá. Y los otros dos puños eran otros carros. Ajá. Y otra nave Ginger era la cabeza. Se llamaba la piloto. Sí, pero sí, bueno. sí. No, yo no. Y tenía no poderes parecidos a Mazinger. Sí. Pero me parecía interesante, por ejemplo, que la serie se enfocaba, por ejemplo, que hacían exploración, ¿no? Y que tenían su grupo terrestre y marino cuando el planeta era más marino y se dedicaban a hacer exploración. Sí, porque y los dos se ponían tenían las cosas pesadas. Sí. Y tenían sus ajustes. Todos eran pegó. Aéreos, porque todos volaban en realidad. Solo que unos eran más aéreos que otros. Unos no tenían rueditas. En realidad los aéreos creo que eran los que menos funcionalidades tenían, porque todos los demás volaban. Hasta los carros volaban. El submarino volaba. Pues para armarse tenían que volar. Exactamente. Entonces como que el grupo aéreo. Pues te digo que técnicamente los leones tenían más sentido. Pues si vamos a volar, vamos a ser leones voladores todos, ¿no? Y además también a los leones. O sea. Creo que el Voltron de Mechas estaba más como una perspectiva más occidental, uh-huh. porque era eso, grupo marino, grupo terrestre, era más funcional, pero el Voltron de Leones era más un pie de colores. Uh-huh. Era el color pie de Voltron, porque el negro pues, tenía cierta característica, el azul tenía otra, el verde tenía otra. De hecho, el león rojo y el león... azul eran los brazos y eran como los opuestos, ¿no? Uno era más impulsivo, el otro era más frío. Las piernas eran los más fuertes. Uno era muy físico, el otro era más como, o sea, como la monita, emotivo. ¿No? La monita era una pierna. Era la princesa. Ah, sí. Era una pierna. El... ¿No era ¿La el rosa? Brazo? Uh-huh. No, el brazo era el verde, que era el niño. Ajá, el niño, luego el rojo era el otro, pierna amarillo y azul. O sea, que era un gordito, que era una pierna. Ajá. La princesa era la otra pierna. Okay. Luego el niñito era, que era el impulsivo, uh-huh. era el brazo, uno de los brazos, y otro chavo, uno azul. Sí. Era el otro brazo, y al centro estaba el león negro, que era el que los unía. Es decir, el que se golpeaba el pecho. Pues era el más viejo hasta de todos. Pues viejo, pero pues eran chavos todos. Ah, pero sí se notaba el nivel de... Sí, se supone que siempre el que formaba la cabeza era el... El que tenía más opción. Y interesante, por ejemplo, en el remake, justo lo que decía el Master, en la caricatura no veías el drama de unirlos y que esa cosa se mantuviera. Pero en esta de Netflix, dentro de la primera temporada aparecen... unos 2 o 3 capítulos en donde se tienen que poner a entrenar porque logran fusionar a Voltron en un momento de tensión porque sus voluntades se alinean de tenemos que salir vivos y se juntan, pero después cuando ya no están con esa presión naturalmente no se pueden unir y se juntan, o sea, por solo segundos solo y entienden a guamazos. Exacto, y se separan y están entrene y entrene y simplemente no pueden. Y el de León Negro está así, me recontralleva. ¿Cómo le vamos a hacer? No nos podemos ni juntar. O sea, no podemos, tenemos que sistematizarlo, ¿no? Porque todos son bien disfuncionales, ¿no? Hasta eventualmente que sucede algo y empiezan a agarrar la onda y se empiezan a colocar. Pero en ese Voltron sí juega o sí es un tema relevante la sincronización. O sea, sí tienen que tener esa alineación. ¿Te recomiendas la serie? No está mal. ¿La nueva? A ver, no te va a cambiar la vida, pero está interesante. ¿6 de 10? Sí, 6, 7. Tranquilo. Seis mechas de 10 mechas en Mecha Garrison. Bueno, y le doy el séptimo mecha porque hacen un cameo de Fokker. Le hacen un homenaje. Dentro de los primeros dos capítulos están en la base inicial del grupo expedicionario, bla bla bla. Donde son dos de los pilotos. Y en eso pasan por una cafetería. Y al pasar por la cafetería, pues hacen una toma y estos van cruzando. Y está Fokker sentado. Ok. Tomarse un café o no es sé. Es un qué cameo. Cosa. Sí, pero es Fokker tal cual. Y entonces cuando tú lo ves dices, ¿ese es Fokker? No lo creo, igual yo lo vi mal. Ya googleas y sí, hay todos, o al menos varios, reconocen que es Fokker que está por ahí. Por solo ese chiste le doy su 7. Volviendo a la parte, yo también le tengo fe a Netflix. Creo que es una empresa que entiende muy bien el material que te tiene que dar. Porque saben, sobre todo cuando se meten en este tipo de cosas. Vamos, ya probaron que pueden hacerlo bien en el 90% de los casos de Marvel, por ejemplo. Entonces, que Marvel, digo, si crees que los otakus son aferrados con el canon y con lo correcto, pues tienes toda una comunidad de gente geek en cómics, en videojuegos, todo, que pues, le entregas Castlevania y se lo entregas mal, los vas a escuchar, o sea, vas a saber. A la hoguera con leña verde. O haces una mala adaptación de un cómic con un superhéroe, te lo van a hacer saber. Entonces, sí. Creo que han aprendido a navegar, no sin fallas, pero han aprendido a navegar bien, saber dónde me arriesgo y dónde debo respetar lo que hay. Creo que Netflix ha sacado muy bueno material, ¿no? O sea, desde series de drama, animaciones, documentales, creo que es algo que yo me gustaría ver qué hacen. No, lo están bien estudiados, saben lo que te van a vender, o sea, y además saben que tienen tienen un chance nada más. Creo que lo más difícil en todo esto es que pues nunca puedes saber con certeza, ¿no? Siempre tienes que tomar el riesgo y lo único que puedes hacerlo es intentarlo bien. Eso es realmente lo único que puedes hacer. Claro, pero riesgos controlados. Pero bueno, puedes no arriesgarte, pero no, o sea, tienes... más bien ellos sí saben que, o sea, deben, regularmente Netflix lo ha hecho con buenos equipos. No, los temas que han salido no es por casualidad, sino más bien porque sí se han preparado correctamente. Entonces, han hecho buenas adaptaciones porque han metido dinero, han conseguido buenos escritores para hacer que las cosas salgan bien. Entonces, yo quisiera pensar que este remake que van a hacer de Saint Seiya de alguna forma sí está soportado con un visto bueno y una bendición de Toei Animation. Y la verdad es que empezando por el nombre de la serie es Caballeros del Zodiaco y no Santo Seiya o... De hecho, aparece bajito como Saint Seiya, ¿no? Pero entendiendo que comprenden bien a dónde quieren llegar y a dónde van. Knights of the Zodiac. Que es como se le conoció. Te digo, a mí desde que me vendieron cuando era chavito Caballeros del Zodiaco, yo no entendí qué era lo que quería o qué era lo que yo realmente buscaba en la serie hasta que aparece el primer Caballero Dorado. Porque uno no entiende que al final llamar las cosas Caballeros del Zodíaco te das cuenta que estabas esperando a 12, no a esos. Sí. Ese caballero de oro y esa aparición es el típico thug, el típico bully, el típico poder supremo que dice, oye, sí es cierto que te estás portando mal. Llega a imponer el orden. No, además de, ¿no? Yo conocí a este cuate y nunca me enteré que era ese cuate. Porque además, lo que te decía, hasta el rediseño de las armaduras llegó justo antes de que empezara la saga de las 12 casas. Sí. Porque te acuerdas la armadura de dorada, la primera, era parecía como un robot. ¿Cómo se hubieran visto los 12 caballeros en armaduras de ese estilo? cuando las hicieron más tecnoarmaduras, como con corona más que con casco, o sea, algunos sí traen casco, pero no es un casco como de motociclista como el de Iki al principio. Sí, que tenía hasta gogles. Ajá, o sea, cuando los cambian más a esa idea de es que son armaduras, sí, pero ya el que vengas en full armor, realmente ya ahí vas a ver, o sea, el nivel de poder se va a notar porque ni siquiera tengo que traer. Que eso es muy japonés. Ajá. Que eso es muy japonés, el full armor. Y se ven espectacular, porque además los otros traen sus parchecitos, o sea. Sí, sí. O sea, es que sí traes full armor, pero no tiene que verse tan pesada. Ajá. ¿No? Y estos se ven hasta elegantes, porque además estos traen capa, o sea. Ah, sí, la capa. Traen capa, se ve re traen capa blanca, o sea. Bueno, de color que. No, sí son blanca, ¿no? Bueno, es blanca. En ese comentario. La trae flaco. Azul, ¿no? Según yo, todo el mundo trae capa blanca. O a ver, Master, vamos a hacer la quiniela. Ah, capa. Las sí son blancas. Blanca. ¿No? Creo que sí son blancas. Yo me acuerdo que alguno traía en algún momento de otro color. O sea, sí, regularmente. Bueno, y en ese. Y en ese. En ese comentario, flaco, ¿a ti te gustó la actualización que le hicieron a las armaduras al final de Solo Gold? Cuando las hacen celestiales y la. Pues. Como sí. Las hacen como Mark II. Sí, aunque no era necesario. Lo que no es lo mismo, es azul. Bueno, cambia el interior, pero la capa es blanca hacia afuera. Sí, son blancas. Nada traen más. Doble relleno. Es por si te quieres. Sí, ver, y el papa que era como el intermediario siempre traía capa blanca también, ¿no? Sí, o sea, es que la capa blanca era como. No vas a traer una capa de colores, estás uniformado, eres un soldado, o sea. Que le cambiaron el nombre al papa en México, a sumo sacerdote, ¿no? Al patriarca. Al patriarca. Sí, ¿no? Para no meterse en bronca. Sí, es que alguien. Supongo que fue toda la traducción en Latinoamérica. En Latinoamérica dijeron, es que ni siquiera suena, porque no tiene mucha. O sea, si en primera nos metemos en una bronca, y en segunda, pues van a malinterpretar. O sea, estamos hablando de Grecia, ¿no? ¿Qué tiene que ver el papa con? O sea, todavía fue en Roma, pero. Pero el punto es de que las armaduras se ven muy farolas, porque además, cuando ves a los de bronce, pues están, y dices, te emocionan las armaduras. Ves a los de plata y dices, estos traen más punch. Cuando sale el de oro, todo vestido, todo garigoleado, pero todavía como es tú, sin cargarle demasiado. Ajá. Si dices, yo no, y esto es con su peto de taekwondo. Sí, sí. Sí. Así de el ejército de salvación les dio esas armaduras, ¿o qué? Bueno, pues nada más recuerda que los mismos de Toei y de Bandai sacaron hicieron sus armaduras de verdad. Ah, sí, las. Y son una cosa impresionante, o sea. Te digo, o sea, sí, el cambio radical. Jihad tiene una foto de una armadura del león de tamaño natural, creo. No. Bueno, no he podido ir de la. El punto es de que yo creo que en la historia del anime en general para Latinoamérica, el momento en que se introducen los caballeros de oro, yo creo que es un parteaguas para todas las series de animación que vendrían después. O sea, es de esos momentos que transformaron el gusto de la gente por este tipo de historias. Porque es lo que te decía, el Pegaso, ah, sí, pues sí, lo conozco de alguna historia de la mitología. El dragón, pues sí, el troll sí, oriental. Sí. Cuando sale Leo. Sí, dices, repartir dices, dulces golosinas. Bleep just got real. Exacto, sí, uf. Dices, ya esto llegó. Es lo que estaba yo esperando años y no sabía qué era. Había estado viendo esta serie pensando en algo y no sabía qué estaba buscando hasta que tiene sentido por ese caballero dorado. Sí, porque además te lo habían estado vendiendo con la armadura de Sagitario. Ajá. Y la veías ahí en la cúspide del domo galáctico. Y por alguna razón nadie piensa que haya más. O sea, a mí nunca se me prendió el foco hasta que vi a los otros. Y cuando lo ves dices, ah, claro, era evidente, ¿no? Si tenían las de Sagitario, faltaban otras 11, ¿no? Exacto. Y esas de seguro sí tenían dueño. No estaban ahí guardadas. Si no, ya alguien se las había robado, ¿no? Exactamente. sea, y la quería, si no la querían recuperar porque fuera la armadura más poderosa, y simplemente por lo que decías, oye, esto es propiedad del santuario. Sí, o sea, como que tú no tienes que estar utilizando esas cosas. Sí, ya te llevaste las de está bien. Y ¿sabes qué? Creo que ahí está la justificación de por qué les valían las de bronce. O sea, sí, que los de bronce se fueron a dar un rol. Sí, no sé, sí, y están compitiendo en un WrestleMania a nivel... Sí, está bien, no hay bronca. O sea, de esos tenemos cuántos. Mientras no sea una de plata y mucho menos, o sea, pero cuando les avisaron, ay, ¿qué crees? También se llevaron una de oro. Oh, rey. ¿Perdón? Y tráetela. sí, totalmente de acuerdo. O sea, las de bronce son el cambio, el que tienes en el cenicero, o sea. llévese una armadura de Pegaso. Y además, considerando. Pero deje de una de dragón. Yo creo que esos de bronce además no vivían mucho. Entonces seguramente la armadura volvería a ti. La de oro no, porque la de oro sí es de, híjole, para que salga otro. La tienes que ganar, ¿no? Sí. No, y ahí sí, esa no se la gana cualquiera, porque ella no llegó a competir. Que nunca explican bien cómo se hace la asignación de las doradas, ¿no? Yo supongo que esa debe ser... Tienes que vencerlo cuando alguien se muere tienes que vencer. Yo creo que esas Atena los elige directamente. Por ejemplo, en la de los Canvas, medio platican algo de cómo es el Shift, pero así como ella decía, es que a mí me escogió la constelación y bla, bla, bla. También al parecer los Caballeros Dorados eran elegidos de alguna manera... No, por eso nunca Seiya puede hacer el shift y dejar su armadura de Pegaso y tomarla de Sagitario. Sagitario, vamos a decir, le da el favor por medio de Ayoros, el último responsable, y le dice, va, te la vamos a prestar. Y a Shiryu le dice, te vamos a prestar la de Libra, y a Yoga le prestan la de Acuario, pero... Es como cuando a Jihad le digo, oye, ¿sabes qué? No traigo corbata. Va, mira, aquí hay una. Pero no es tuya. O sea, vamos, es como para hacerte el paro en el momento, pero no... Sí, no, pero es, nunca no te explican en qué tómbola entras para de repente decir, ah, bienvenido. Yo creo que la tómbola es celestial, porque ves que, por ejemplo, a Shaka desde niño ya saben que él va a ser, o sea... Sí, de acuerdo. O sea, ya lo estaban preparando desde chavito para ser el Caballero de Virgo. Sí. Entonces, yo creo que eso sí es por designio divino. Naces con una estrella y te dicen, tú vas a ser el de Capricornio. Y entonces te debe entrenar ya o el caballero anterior o el patriarca debe estar al cargo. Porque de hecho, creo que hasta en Omega, Kiki es el nuevo... Es el nuevo Aries. ¿Es el heredero de Aries? No lo he visto, pero por ahí creo que Mogo Uma lo comentaron, porque Mogo sí se la ha echado. Y por ahí... ¿Puedo hacer un paréntesis de... Qué feo que sean así, ¿eh? Pero puedo hacer un paréntesis de... En los Caballeros del Zodíaco, y solo mencionar que en nombre de todas las damitas que nos escuchan, que son fans, es una de las series más misóginas que he visto. Sí. Y sobre todo de las más exitosas. Es increíble qué tan misógino es Caballeros del Zodíaco, pero... Cuando empiezas a evaluar todo es misógino. O sea, sí, realmente, o sea... Pues no, pero al nivel de los Caballeros del Zodíaco, de, bueno, las chavas tienen que poner una máscara y sirven para entrenar nomás y... Y la diosa, pues, es la damisela en la desgracia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. La vamos, no niega el tiempo en el que apareció, lo que dijimos, ¿no? 30 años, hace 30 años, pues sí, antes di que las dejaban hablar, o sea... Que de hecho después eso lo fueron arreglando, porque creo que también en los Canvas o en cosas así, en los ya Canvas, generaciones previas... Virgo es mujer. Sí hay mujeres como Caballeros Dorados, pero... Y luego hubo una serie alterna, creo también en Shonen Jump, que se llamaba Los Caballeros de Atena, pero caballeros mal traducidos, supongo, que realmente todos los guerreros eran mujeres, ¿no? Pegaso era una mujer y... No, pero eso es como una serie de ilustraciones, ¿no? Pues sí, y más bien como paralela, Y pero... más como fanservice, más que... Sí, pero creo que más... Bueno, lo único que quería decir más bien es eso demuestra, pues, en dónde... ¿En dónde se encuentra Japón culturalmente? Bueno, cierto, pero no solamente Japón. Y cómo en Latinoamérica, pues, también toca ciertas fibras sensibles en las que todo el mundo nos identificamos humanos culturalmente, ¿no? Porque así pensamos, ve, en cierto grado. Ve los cómics. Hasta apenas ahora empezamos a ver personajes femeninos realmente comerciales y realmente bien tratados en una forma más constante. Porque has tenido tus excepciones, porque además depende del autor. Digo, piensa en Wonder Woman, ¿no? Sí. De George Pérez tal vez tienes la visión más mejor retratada, que de hecho es en la que se basaron para la película. Pero en muchos casos Wonder Woman, bueno, los superamigos era, no servía para nada. Hacía el café, ¿no? En la qué caricatura mal. Nada servía para que se la sonaran o la secuestraran. O sea, sí, la damisela en desgracia. Y tenías apenas en Justice League Unlimited tienes chance de ver a más de un personaje protagónico como mujer, que es Supergirl, es Wonder Woman y es Hawkgirl. Y de todos modos, sí, no dejan de pasar. Por ejemplo, Supergirl es un gran personaje en la serie, pero no deja de posar en minifalda y top. O sea, sí, no, creo que sobre todo en las series de la época, siempre la mujer está en un papel de debilidad que debe ser rescatada, ¿no? Aun cuando sean guerreras. Aun cuando sea una guerrera amazona que puede abofetear a Superman, de todos modos tienes un hándicap. O en Japón, ¿no? Como Sayaka de Mazinger, ¿no? Siempre, exacto, aunque sea piloto y tenga robot. Y sin embargo estaba relegada. Y cuando Koji Kabuto le decía, y si usted se calla, hasta el papá le decía, sí, ya escuchaste a Koji, cállate. Hazle caso a Koji, que te está diciendo algo. Que te está diciendo lo que tienes que hacer. ¿No? Sí, exacto. Qué mal. O sea, sí hay que entender que cualquier serie que analizas desde ese punto, de los últimos 30 años apenas hasta ahorita, bueno, yo creo comete que el mismo pecado. 80 está completamente alineado el patrón que dices. 90 es donde empiezan a cambiar y ahora 2000 está lleno de puras monitas, pero que tampoco creo que libren. Pero el problema es ese. La suerte, en el fondo es porque, o sea, el quieren que salgan más, exacto, el que salgan más no quiere decir que están teniendo papeles protagónicos, quiere decir nada más que la gente quiere fanservice. No, a ver, sí tienen papeles protagónicos, pero no por las razones no que te gustaría que, exacto, que no relevantes, no hay un el test de la lámpara. Sí. Bueno, volviendo al tema de Netflix, Furioso. Si yo fuera escritor de Netflix y me pidieran opinión, yo diría que uno de los puntos que se puede mejorar es, bueno, puede ser un caballero dorado que puede ser mujer, que no ha sido más tratado antes, más de uno. Por ejemplo, Afrodita, pues sí, hazlo mujer, o sea... Sí. O si lo quieres dejar como gay, ajá, pero puedes hacer otros dos o tres. Queer, ¿sí? Ajá. ¿También? Por ejemplo, hay muchos que, o sea, cualquiera, por ejemplo, la opción de Lost Canvas fue irse por la fácil, pues Virgo. Porque si vas a representar a la constelación de la mujer virginal, pues necesitas una mujer, ¿no? Cuando, por ejemplo, un caballero Leo mujer, o sea, un Aries, un Tauro, o sea... O Andrómeda, ¿no? Que Andrómeda supuestamente era una mujer encadenada a la piedra para... Bueno, pero Andrómeda también, si hablamos de diversidad, pues deja Andrómeda también así como... Como queer, sí, o sea, sí, no cometamos el error de irse por la fácil, ¿no? Que era lo que yo pensaba con Afrodita. No, olvida, deja a Afrodita como era. Andrómeda y Afrodita, sí, mejor haces algún otro. Ajá. Una Cáncer podría estar. Una Cáncer, una Leo, una... Escorpión. Una Escorpión. Que conocemos mujeres Escorpión que sí dan así como el corte de la locura. O Cáncer, ¿no? Dominatrix totalmente. Sí, bueno, no Dominatrix. Tiene que ser ahí, pero bueno, pero si va a ser el Cáncer, el Death Mask, sí, o alguien, yo pensaba hasta incluso, si te quieres ver así arriesgado, Tauro, o sea, ya después de ver al de Barán, ver una mujer en Tauro, pero sería, aún así sería tendrías un reto... que ponerle el arquetipo grandote, porque no técnicamente, por ejemplo, Wonder Woman se puede ver, esa es la fácil, Que tomen una Wonder Woman y le pongan la armadura de Tangro. Nadie dijo Géminis que tengas que inventar ser. No tienes que inventar el agua tibia. O sea, lo que voy es, puedes tener una mujer. O sea, para ser una mujer fuerte no la tienes que hacer hombre. O sea, no le tienes que poner boobies a un hombre. Ese es el punto, ese es el reto. 2 meses después, sí, sí, en el programa de Mecha Garrison. ¿Y qué te pareció tu mujer Tauro? Ah, sí, es un hombre con boobies. Es una vaca. Sí, no, una vaca. Me refiero no solamente en lo físico, sino en lo psicológico. Pues va a ser una tsundere. Ve, volvemos, ya sé que tengo harto con eso. Ve el personaje desarrollado de Wonder Woman. No es un hombre. Ni siquiera en su plática, ni en sus modos. Cualquiera. O sea, no es Schwarzenegger. No es Schwarzenegger perfilado en una mujer. Es una mujer como tal. Tauro, o sea, vamos, que va a costar trabajo, pues sí, pero te puedes aventar. Porque irte por la fácil, una Cáncer, una Scorpio. El reto sería, diseñate un personaje que sea un Tauro, pero que sea mujer. O sea, haces al chino. A Woman Man. Ajá. Sí te habíamos contado, ¿no? De Skeleton Key. No. Fue a Colombia, ¿no? Sí, fue a Colombia. Lo mordió una mujer radioactiva y se hizo Woman Man. Adquirió los poderes de Woman Man. Y hasta sabía tenía que canción. Se había ido de. Pero sí, no, lo de la mordida es también una anécdota cierta. Sí. Pero bueno, no vamos a sacar Woman trapos Man, al sol. Woman Man. Del lore de Mecha Garrison. Sí, no. Se pone mal. Sin razón, no te dice qué le pasó. Ahí viene Woman Man. Ahí viene Woman Man. Sí, ese era el jingle de Woman Man. Hasta antes que nos abandonara y ya no estuviera. Chino, un saludo si algún día nos escuchas. Saludos, Skeleton King. Y ahorita que estamos hablando de los cabellos del Zodíaco, saludos a Yeyo. Super. Pero ya Yeyito abandonó el camino de los Caballeros del Zodíaco y fue seducido por el Juego de Tronos. Ya su vida le pertenece al Juego de Tronos. ¿Ah, sí? Sí, es ya, mi ya. Fan. Así, sí, así tal cual. Ok. Ya ves que eso no le cuesta trabajo, ¿no? Entonces ya nomás hizo Switch y se lanzó. Nada más apuntó a otro lado. Sí, sí, dijo, bueno, dejemos armaduras doradas, vayamos por estas armaduras llenas de lodo, tierra, mugre, traición y bueno, demás. Bueno, hablando de lo que sería, no sé si ahí también entra o si ya cambió el perfil de la misógino que mencionaba Master. Yo le soy sincero, nunca me ha atrapado la serie de Game of Thrones. Pues habíamos medio platicado. Yo no la he visto. Vi un capítulo. Somos una vergüenza para. Para el pero TikTok. Yo soy super fan. Bueno, todos somos super fans de la fantasía y de ciencia ficción. Y yo más de dragones. Y me pareció que Game of Thrones tiene un aspecto que yo lo encuentro bastante negativo en mi gusto. Y es que habla demasiado de política y de el lado oscuro. Se supone que es real. La guerra de las rosas, ¿no? O sea, está basado ligeramente en algo, sí, y es el lado oscuro pero real de la humanidad, y creo que al menos yo como que mi yo busco la fantasía para escaparme de esa realidad. Sí, yo sí lo acepto. Creo sí, que no, es uno no, de los hemos estado pasando por una época política, sobre todo los que venimos de México, pasamos por una época política difícil que ha durado 40 años y yo dejé eso para meterme a otra más fuerte, y realmente uno no puede estar viendo el internet o la televisión o cualquier medio de comunicación masiva sin mover la cabeza y darte de topes con sí, cualquier, sí. Si uno se hace llamar de pensamiento crítico, y lo que menos quiero es abrir una historia y ver gente que pues, literalmente se corta la cabeza y se mete el puñal por la espalda, y los hermanos literalmente están ponchando entre ellos y todo por el trono, ¿no? O sea, sí es cierto, es real, así es la gente, pero estás viviéndolo 18 horas al día para después la 19ª seguirle dando. Yo me canso, pero pues sí está bien hecha y bien pensada en ese sentido, entonces pues bien por los que les gusta. Ahorita que mencionabas, perdón, voy a hacer una nota, se me olvidó ese anuncio parroquial. Ahorita, que mencionabas que te gustan los dragones. ¿Vas a hacer tu camiseta de Uniqlo? No. Da, a ver si te animas, flaquito. Ah, sí, perdón, la playera. Si le puedes dar referencia, porque no alcancé todavía a identificar qué limitantes tiene de copyright. Que si puede hacer una copia de, sí, que de la cara estoy de Capitán América y pegarla en un t-shirt o no. Lo que yo estaba, bueno, hago pausa, ahorita volvemos a esa parte. Está bien, solo tenemos 5 horas. Commander 2017 va a ser tribal, uno sale de dragones. Commander dragones, eres mío. Dragones nuevos, para, sobre todo los commanders van a ser, dragones legendarios. Commander 2017. De Ur-Dragon. ¿Cuándo sale? Hay un gato volador. Dragón. Sale el 26 de agosto, 25 de agosto. Es mi cumpleaños también ese día. Entonces, si a alguien se le antoja, pues uno de esos se los acepto. Pero viene uno de dragones. Órale. Digo, para que lo pongas ahí guardado junto al otro que te regalé. Ese que nunca usas. Los reclamos. Pero bueno. Sí, la playera, yo tengo entendido que no puedo, digamos, hacer un diseño, un collage, digamos, de arte que ya Marvel haya sacado. Tengo que hacer una playera de cero. ¿Es correcto? Tengo que revisar, fíjate, yo no he revisado las reglas, yo nada más... Porque yo entiendo las reglas que dice, no debe haber sido publicado, pero no debe haber sido publicado el material fuente o el diseño final. Esa es mi duda. Supongo que el diseño final, pero voy a revisarlo. Porque la idea es si yo tengo que hacer la ilustración desde cero o si puedo tomar el arte de la del para hacer la playera y ya por medio de la edición, recortes, juego de colores y todo eso, sacar otra cosa. Que se puede hacer, vamos, es. De hecho, muchas playeras son así. No me refiero a las del concurso, sino me refiero a las que te venden. Normalmente son modificaciones de ilustraciones que ya tienen ellos en stock. Pues te diré, por ejemplo, que hicieron... Esta es mi apreciación. Hicieron un concurso similar para Nintendo. Y tiene pues Marios que han salido antes. Pero la camiseta es original. Okay. Entonces creo que lo importante es que el diseño no haya sido publicado como tal. Exacto, no puedo agarrar y copiar, pegar una cara del Capitán América. Te voy a enseñar la camiseta que ganó el premio de Uniqlo de Nintendo. Y pues es un Mario. Ok. ¿No? Pues sí, es Mario. Entonces en realidad... En segundo lugar... De Splatoon. ¿Quién? Y tercero. Y es mexicano el tercero para que te calientes. Toma la barritas. Sácanos de nuestra miseria, flaquito. Este es el momento. Sí, no. Pero ya, bueno, me queda un poquito más claro entonces. Va, que va. Vas por todas las canicas. Voy a hacer una... Ya sí. ante el pleito de todo esto, estoy pensando en hacer un Captain Marvel. Una Captain Marvel. Ante el clamor. Sí, se me late la idea. Pues sí. Pero sí, estoy... I'm in. Ah, eso, así. Eso, caray, eso. Bueno. Bueno, ese fue el anuncio parroquial para Jihad, que vaya ahorrando el cambio de su cenicero para comprarse su commander. Claro, claro. sus armaduras de bronce para mantenerse en el tema. Exacto. Y pero bueno, creo que ya está David Ricardo Flores Gómez, el campeón para niños. Bien. Takashi Kawasoe del Grand Prix. Y el segundo Shino Yamazaki. Así es. Sí, mira. Sí, pues te digo que es stock. Pixelado, una pero estrella. Sí, es, son imágenes de stock. O sea, aquí en realidad lo que cuenta es cómo diseñas la playera, no la ilustración de la playera. Uh-huh. Y hubo varios finalistas, si puedes ver ahí en la página, hubo varios finalistas que tienen el Donkey Kong ahí. Sí, es lo que estábamos viendo. Entonces, para Marvel debe ser. Digo, aquí el punto es de que el diseño de la playera es el que tiene que ser original, no la ilustración como tal. Uh-huh. Por eso puedes, por eso también decían que puedes entregar el número de diseños que quieras. Así sí, es. Sí, es mucho, muy diferente tener que empezar de cero que hacer un diseño ya sobre lo que hay. Va. Sí, pues sí, me. Hay una camiseta que tiene todas las letras del abecedario con personajes de Nintendo, por ejemplo. Está bueno. No sé si de hecho tal vez sería. Uh-huh. Ajá. Y ese sí parece más original. O sea, ese sí. Y no ganó. O sea. Y no ganó. Está hecha, está fabricada. Supongo que eso te debe dar algún beneficio, pero pues no fue la que se llevó. Creo que no, creo que los diseños se vuelven propiedad de. Pero sí debe de haber alguna consolación. Al menos te dan el stock. Y la consolación de que lo van a vender y van a hacer dinero con tu diseño. Pues al menos el portafolio. ¿Ya vieron la de la princesa Durazno? La de Princess Peach. Sí, I don't care. I'd rather get kidnapped than ask Mario for help. Dice, pues bueno. Ahí está, es la última, a la derecha. Y tiene un diseño como. Ese sí, por ejemplo, sí está con diseño como de cómic. Sí. De cómic, de esas de historias del corazón y cosas así. Sí, exacto, con los puntos ahí. Incluso la fuente es de ese tipo de cómic. Sí, sí está estudiado el flaquito. Pues por eso los fans queremos. Un día te voy a platicar de cuando hacía de onda así de libro vaquero. ¿De onda de libro vaquero? De ese espectacular estilo, de traileras. De hecho, en una bóveda está guardado todo el material que tengo de eso. Nunca verá la luz. Pues Vázquez. Ahí está. Aplícate. También en algún punto, digo, para quien, porque muchas de las personas que escuchan, yo sé que a ustedes probablemente no les suena, pero alguna vez también me tocó dibujar esa cosa que llaman hentai. Digo, ustedes no saben qué es, y mucha gente que. Déjame sí, buscar a ver qué es hentai aquí. Hentai. Sí, bueno, alguna vez me tocó también ilustrar eso para ganarme la vida de a 20 pesos la cuartilla. ¿Sí? ¿Dibujaste hentai? Santo señor, ¿a poco dibujaste? Para algún día hablaré de eso, pero No, pues hay que poner un horario. Hay que poner un horario. Es el tipo de cosas que nunca subiré en DeviantArt o cosas así. Pero sí, alguna. Tengo que de eso y de una publicación onda fanzine que iba a la par de estas publicaciones para los que no son de la República Mexicana. El libro vaquero es de esos libros donde en la portada sale una mujer hablando de objetivización y de fanservice. Que haría enojar a cualquier defensora de los derechos de la mujer. Y pero además, se vende como pan caliente. Creo que es de las publicaciones que más venta tiene. Y, o sea, bajan las ventas de los periódicos, pero la de. Y a descargo de ese formato, de ahí salió uno de los mejores ilustradores mexicanos que ha habido, yo creo que en los últimos 30 años, se llama Oscar Basandúa. Es el que hacía todas las portadas de historietas para adultos, de esas de puesto de revista chiquitas, así, tamaño bolsillo. Pero acabó haciendo Blood Rain, acabó haciendo Evil Dead. O sea, realmente sí, de ahí se propulsó. La pasó mal un tiempo, pero sí ha tenido proyectos fuertes ya en Estados Unidos, porque realmente es un gran ilustrador. Y que además redefinió en ese tiempo, en el principio del 2000, ese tipo de publicación de aquí en México se hizo famosa únicamente por las portadas que le hacía. Entonces, le pagaron nada. De hecho, a la fecha la reimprimen y ya él ya no le toca nada. Pero, bueno, un gran ilustrador. Un gran ilustrador. Saludos a Oscar Baldúa. Basaldúa. Basaldúa. Tiene su página de DeviantArt, si alguien la quiere checar. Ahí viene un poquito de las dos cosas, tanto de sus proyectos aquí en México de ese tipo, como el cómic ya en Estados Unidos que logró hacer con Z. Basaldúa con Z para los que lo vayan a buscar. DeviantArt. Muy buen ilustrador, Tego. Mucho, muy bueno. Pues yo diría que, por ejemplo, uno de los grandes animes de esta década es, bueno, y anime, digo, y manga, que es Shokugeki no Soma, Guerra de Comida. Uh-huh. Y que también el mangaka empezó como dibujador De hentai. De hentai. Las chicas de Basaldúa están de vuelta. Ah, esa es una compilación que hicieron para... Perdón, Master. Es una compilación que hicieron de sus portadas más emblemáticas de ese tipo de cómic. Que me recuerda un poco a Maribel Guardia, ¿no? Sí, está completamente basado en ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que... ¿qué es lo que vende en México? Pero ve, por ejemplo, tiene una Wonder Woman ahí, tiene Conan el Bárbaro, tiene un Batman. Claro, y al lado de Wonder Woman, una portada de chambeadoras. No hay plátanos, pero ¿qué tal la papaya? Yo no sé qué te digo, o sea, Marco, pero se parece mucho a Boris Vallejo, ¿no? Ajá. Es que tiene esa influencia del cómic, de la ilustración noventera, onda Fraceta, donde pedían. Sobre todo estas publicaciones en México, tienen esa idea de la mujer voluptuosa, onda como de cabaret muy caderón. Exacto. Evoca mucho ese tipo de género. Pero, por ejemplo, busca también Evil Death de Oscar Basaldúa. O sea, ya cuando se mete a la onda, ve el Batman que tiene ahí, está espectacular. Y el lápiz, cuando ves los sketches a lápiz que hace, es un monstruo. No, sí, se ve tiene un Black Cat también, que está muy bueno. O sea, en general, es un gran ilustrador y salió de ahí, o sea... Es a final de cuentas, yo le admiro mucho por cómo inició, que a final de cuentas también ahí tiene que ver mucho, como dices, en Japón, lo habíamos platicado también toda esa parte del ciclo de creación del anime, de cómo va desde la pura novela hasta el anime y la fama. Uh-huh. Ustedes que han estado en Japón. El hentai no se ve como algo tan abajo. O sea, es una forma de arte y se respeta como las demás. No se ve con la misma... O sea, ¿no es un estigma? No se ve con el mismo desdén que se ve el libro vaquero. O que se ve el Lágrimas y Risas. Sí. Porque... De ahí, de varios proyectos en los que estuve trabajando, encontrabas gente talentosísima, nada más que lo que te decía, si quieres hacer un cómic o si hay una empresa que te quiera pagar por un cómic original, te va a pagar cacahuates por una página. Sí, claro. Entonces lo que hacen es que por eso también la calidad de la ilustración no es buena, porque tengo que hacer... 100 páginas, ¿no? Para que más o menos empiece esto a salir bien. Pero hay mucha gente talentosa que encuentra en ese tipo de publicaciones, o las encontraba, no sé si todavía, creo que no ha habido nada espectacular que contar al respecto después del artista que les menciono. Hay gente muy talentosa que simple y sencillamente no alcanza a destacar porque... El género como tal no es bien visto. Digo, el hecho de que a este cuate, ves, le sacaron su compilación de portadas y salió en empastado de lujo y todo. O sea, era... Fue un primer paso a que no se viera tan mal el que alguien se dedicara a eso. ¿Me explico? Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que el estigma sale también por el contenido de la historia, ¿no? Así, en hentai a lo mejor... Todavía sigue siendo, yo diría que al estilo pornográfico, en la que pues realmente no hay una historia detrás, pero no a un nivel del libro vaquero, donde aparte de que no hay trama, pues los pocos detalles que hay son muy misógenos, muy de dominancia. A ver, vamos a ver. Y objetificación. ¿Te parece que no estás describiendo exactamente el hentai y mucho anime? Bueno, dependiendo de... O sea, si nos vamos de así los, a, de los a rajatabla... Yo diría más bien de los matices. Pero a rajatabla es lo mismo. Sí, de acuerdo. Pero sí, culturalmente volvemos a lo que decías tú de cambiarle de papa a patriarca. Y pues sí, hay que entender que también en México es que sí somos más persinados, ¿no? Solo tantito. Más persinados para lo que nos conviene, ¿no? También sí, hay que aceptar que la doble moral también es el deporte nacional. Yo diría que no, eso no es mexicano por naturaleza. Yo creo que eso es su naturaleza humana. Sí. Pues es la... En Prometea, cuando viajan al último círculo, uno de los últimos círculos, se encuentran a la mujer que es virgen y prostituta a la vez, ¿no? Y dice, pues sí, es que a final de cuentas, ahí está lo que es sagrado y profano a la vez, ¿no? Y tiene un nombre, se llama tabú. Sí. Entonces, pues sí, esa parte de... Ahí ya nos podríamos aventar otro Mecha Garrison platicando acerca de las repercusiones y la naturaleza del tabú en el arte. Y yo creo que lo que es anime y todo ese tipo, todo lo que se desprende en el cómic tiene y ronda a través de lo mismo. Sí, completamente de acuerdo. Y de ahí parte sí, también... reflejo cultural. Y también de ahí parte mucho la forma en la que se simboliza la mujer en las historias, porque al final de cuentas la representación clásica del tabú es completamente femenino. Sí, sí, sí, sí. Y pues así, una vez más, nos hemos echado otras dos grandes horas de Debray. Y ahora sí, ni siquiera pusimos nada de música porque estamos corriendo libres. Libertad, libres, terrible libertad. Libres. ¿Qué no vamos a hablar de Dunkirk y de Star Wars y de Karate Kid Remake? Y... Pues ya nos vemos el próximo. Sí, pues nos vamos a ver el siguiente domingo, no te preocupes. Ya sea para ir grabando, para ir haciendo archivo. Exacto, para empezar a generar. Ronin Radio se está materializando, ya debe ser un hecho. Pues ya de entrada aquí ya empezamos a trabajar desde las sombras. Exacto. Shadow Walker. Pues, muchas gracias, Flaquito. Muchas gracias, Master. Un placer. Me disculpo públicamente por haber confundido a Shiryu con Ryu. Es más bien la parte fonética. ¿Que no Ryu significa dragón? Ajá. Sí. Y Shiryu también. O sea que le dije Pepe a... A José. A José. Ok, bien. Algo así. O sea, es o le dijiste Beto a... Es Ryu para mí. Sí, mira, era Wiliberto y el otro era Roberto y le dijiste Beto. Entonces aplica para los dos. Bien, entonces, una vez más no me equivoqué. Tanto. Entonces, pues muchas gracias porque usted haya descargado este archivo desde nuestra... bóveda de documentos en Internet Archive. Dele una vuelta, escúchelo y diviértase con nosotros una vez más el siguiente mes, digo la siguiente sesión, y todos los meses también, ¿por qué no? Y solo para ver si en realidad nos va a haber escuchado, si no, de seguro sí nos van a reclamar. Nuestro parole officer hoy cumpleaños, si es que le vamos a tocar sus mañanitas. Ok. Entonces se la vamos a poner y vamos a ver si llega hasta el final de la transmisión o no. Me parece perfecto. Así es que felicidades, pásala bien donde quiera que estés. Y pues mientras tanto nosotros... Y ese sonido fue el flaco pensando algo que no quería decir. Feliz cumpleaños, me voy a quedar callado. Y bueno, mientras tanto nosotros esperamos regresar la siguiente semana a la hora normal para poder transmitir. Si no, pues ya le estaremos indicando cómo le hace para podernos escuchar el debraye de este su programa Mecha Garrison. Mientras tanto, el máster, el flaco y yo agradecemos su compañía en esta transmisión emergente. Saludos a los Garrison en Buenos Aires, en... Bueno, San Francisco aquí está con nosotros. Sí, en Buenos Aires, San Francisco, Detroit. Ahí es el lugar donde nada más se va a ver jugar los Leones cuando hay temporada. Y que ya pronto estaremos por allá haciendo programas. Entonces habrá que preparar para allá? La última semana de agosto, la primera de septiembre. Ah, entonces no vas a estar aquí para... Bueno, pero puedes comprar el Commander allá. No, o sea, el 26 sí estoy aquí. La última semana de... O sea, yo salgo el 30 de agosto. Ah, ok. Es que ya no es la última semana, ya es la primera de septiembre, ¿no? Días más, días menos. Bambi. No importa, ganaremos. Mientras tanto, pues muchas gracias. Eso es todo. Mientras tanto, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a nuestros grandes invitados que, como siempre, hicieron que esto se fuera como agua entre las manos. Otra vez, 2 horas más de sana diversión y de debraye. Mucho debraye, debrayamos mucho ahora. Sí, necesitamos un parol office. Sí, necesitamos tener como la presión de algo que diga, oye, no, mantente con cierta coherencia. Regresen. No. Sí, exacto, porque si no, uno se va. Así es que, pues, mientras tanto, pues, feliz cumpleaños, Uma, y nos estamos viendo la próxima semana. Wishing you a very special happy birthday. We wish you a very, very beautiful day. Wishing you a very special happy birthday. We wish you a very, very beautiful day. So let's get ready. 主役が来ちゃう 先も大事な気持ち